las cosas nos llevaron lejos. Sos igual que lo mejor de aquí. Las normas viejas no nos sirven más. Es difícil ver cuando las sombras te rodean siempre. ¿Cuánto podemos hoy? ¿Cuántas caricias nos faltaron dar? Hoy ya sabemos lo que existe. ¿Cuánto podemos anhelar? Como tierra que no tiene dueño, nadie nos tendrá. Sueños se repiten siempre. ¿Quiénes son los que tiran atrás las creencias viejas que no sirven más? Hoy ya sabemos lo que existe.